Bienvenidos a ¿Qué Recuerdos? Un programa en el que repasamos la televisión que se hacía antes, la de antaño y la que marcó nuestra vida. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll... Esa vida que es bella, sí, pero también es dura. Cuando algo hiere nuestra sensibilidad, no basta sencillamente con mirar hacia otro lado. En otras palabras, que no nos paramos demasiado a escuchar lo que antes era la cara B del cassette o del vinilo. Lo que en la vida es la parte, si no siempre negativa, menos amable de ciertos actos que, desde luego, llevan siempre aparejada esa cara B. La vida y la muerte, por ejemplo, son dos caras de una misma moneda. Hablar de vida es hablar de muerte. Nadie sobre la superficie de la tierra, animal, vegetal o cosa, vivirá eternamente hasta el final de los tiempos, si es que llega, claro. Esa es una verdad como un templo, que sin embargo es tema políticamente incorrecto, o tabú, entre algunos. Salvo que queramos ser tildados de agoreros, pesimistas o aguafiestas. ¿Por qué comienzo así el que recuerdo de hoy? Porque hoy hablaremos de esas series que mostraban su cara más amable, la A. Esa cara que mostraban dulzura, buen rollo, alegría, moralejas. Pajaritos sonando de fondo, musiquita agradable. Demasiado empalagosas para mi entender, pero como todo en esta vida, tenían una cara B. Así que, como estamos en los 80, cogemos nuestra cinta de cassette o nuestro vinilo, lo colocamos en el aparato en la cara A y después lo rebobinaremos con un boli en caso de la cinta y escucharemos su cara B. Y para ello he adquirido este vídeo VHS de segunda mano, para poder ponerte algunas cintas que tenía abandonadas por ahí, en un cajón de la casa. Y lo vamos a hacer sin ninguna otra pretensión. Sin ninguna otra pretensión, nada más que permitirte escuchar también la cara B para poder juzgar el disco entero. Comenzamos. Espero que os guste. Y tengo en mis manos la primera cinta de VHS. Vamos a darle al play a ver qué hay. ¿Recuerdan esta sintonía, verdad? Bonanza. Esa serie de televisión que se ambientaba en el viejo oeste estadounidense y que emitió su primer capítulo en septiembre de 1959. Hace dos años cumplió 60 años desde su debut en la pantalla chica. Esta clásica serie se mantuvo en el aire durante 14 años y entretuvo a los televidentes con sus 14 temporadas, una por año. Además, marcó un hito en la historia de la televisión, pues fue grabada a color y fue la primera serie de televisión de una hora de duración. ¿De qué iba la serie? Pues seguro que lo recuerdas. Narraba la historia de la familia Cartwright, conformada por el patriarca Ben, quien envidió tres veces y tuvo un hijo con cada una de sus mujeres. Ellos vivían en el rancho La Ponderosa, ¿se acuerdan? En el estado de Nevada, en aquella época histórica más o menos coincidente con la Guerra Civil estadounidense. El hijo mayor era un arquitecto, Adam Cartwright, y fue el que construyó la casa en el rancho. Todo muy bonito, todo muy poético. El segundo hijo era el cálido y amable Eric, más conocido por su apodo Hoss. Y el más joven era el joven impulsivo Joseph Francis, que era Michael Landon, Little Joe. Vivían muy felices, en sus praderas, en su casita, con sus pajaritos de fondo, pero tenían una cara B. Vamos a darle la vuelta, a ver si no se atasca. Y démosle al play de la cara B. Hoss fue el primer personaje asesinado en la historia de una serie de televisión. El actor Dan Blocker, encargado de darle vida a Hoss, falleció inesperadamente tras una cirugía de vesícula biliar. Los productores decidieron matar al personaje en la serie, pues consideraron que nadie podría tomar su lugar. Debido a que Bonanza se enfrentó a la serie Perry Mason, fueron coetáneas, durante su primera temporada no tuvo el éxito que se esperaba. Sin embargo, NBC decidió quedarse con el show porque fue uno de los primeros en transmitirse en color, pero lo cambiaron de horario, lo que causó que aumentara en la audiencia, convirtiéndose finalmente en el programa número uno entre 1964 y 1967. Pero ese espectáculo fue una táctica para vender televisores a color. Bonanza fue el primer programa de televisión filmado a color, y los productores sabían que esto podía generar ganancias para los nuevos televisores a color, y este fue un motivo más por el que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para salvar la serie en sus inicios. ¿Sabían que los personajes usaban la misma ropa durante todo el tiempo? Llevaban la misma ropa porque habría costado más que los personajes tuvieran diferentes vestimentas durante la serie. Además, así que llevaran el mismo vestuario les permitía usar las escenas de acción y repetirlas en todos los capítulos. ¿Imaginan lo que debería apestar el set de rodaje? La mayoría de los miembros del elenco usaban cabellos postizos. Durante los últimos años de la serie, Green, Roberts y Blocker tuvieron que usar postizos porque ya se les veía un poquito el cartón. Michael Landon usó tacones. Y no se llamaba Michael Landon. Él se llamaba Eugene Maurice Horowitz, pero eligió su nombre artístico a través de una guía telefónica, así, al azar. Usaba tacones, sí, sí. Usaba unas plataformas de 4 pulgadas en sus zapatos para que pareciera mucho más alto de lo que realmente era. Y otra curiosidad de esta cara B. Siguiendo una especie de código no escrito en esta serie, nunca mostraban a mujeres viviendo en el rancho y el amor era una cosa pasajera que apenas duraba un episodio. Ya que cuando se enamoraban de alguna chica siempre de la manera más casta posible, terminaba muriendo por una enfermedad o asesinada por los indios o simplemente se desvanecía. Vaya con Bonanza. Vamos a seguir. Aquí tengo otra cinta. Vamos a ver qué contiene. Y le doy al play. ¡Oh! La Casa de la Pradera, qué bonito, esta serie de televisión que comenzó a transmitirse en España en 1975 por Radio Televisión Española y fue una de las series con mayor éxito de los años 80, ¿la recuerdan? Basada en la serie de libros de Laura Ingalls titulada Little House, Casa Pequeña. Era una serie dramática, pero era muy bonita, muy romántica, con escenas idílicas y giraba alrededor de las aventuras de la familia Ingalls alrededor de los de 1870. Los integrantes de la familia eran el padre Charles, o sea, Michael Landon, la madre Caroline, la hija mayor Mary, la hija de en medio que es la narradora, Laura y la hija menor Carrie, quienes tienen un rancho en Balmond Grove, Minnesota. Las hijas asisten a la escuela, quienes son acosadas por Neely Oleson. También pasaban cosas malas. Al pasar los años, Mary pierde su visión y se muda lejos para enseñar en la escuela de ciegos, y la familia Ingalls se muda al territorio de Dakota, y luego, más adelante, regresan. Así, durante muchos y muchos capítulos, 10 temporadas, 204 episodios. Pero... tenía una cara B. Le damos la vuelta a la cinta. ¡Ay, qué miedo me da este momento! Y le damos al play. Así, para empezar, la historia que relataba Laura Ingalls estaba mucho menos edulcorada, pues explicaba en su autobiografía que, por ejemplo, su padre era en realidad un gruñón con un genio especial, digamos. Se escaqueaba siempre de pagar el alquiler. Y las mujeres en esa época no salían muy bien paradas, con episodios reales de violaciones, etcétera, según cuenta en sus memorias. Los actores que interpretaron a Laura Ingalls y Wills Olson son hermanos en la vida real. Bueno, hasta ahí no pasa nada. Las actrices que interpretaron a Laura y a Mary también eran hermanas en la serie, pero tuvieron fuertes discusiones detrás de las cámaras. Sam Penn debutó como actor en la serie, y era rubio. Charles Ingalls llevaba en realidad una peluca. Y también Nelly no tiene el pelo rubio, llevaba también peluca. La actriz que interpreta a Laura no quería besar a su pretendiente Molly ante las cámaras. Así que había bastante mal rollo. Cuando la familia cenaba, normalmente comían del Kentucky Fried Chicken. ¿Comida basura en la casa de la pradera? Aunque duró 9 temporadas, la serie dio muchos altibajos y estuvo a punto de la cancelación en varias ocasiones. Nos damos cuenta también en esta cara B, entre otras cosas, que la hija de la familia Carrie no era en realidad una sola niña, sino que fue interpretada por dos niñas gemelas, Rachel y Sydney Bash, que trabajaban en horarios rotativos porque la ley de California no permitía que fuera de otro modo. Así que se turnaban. Nos la colaron. Y ahora viene lo más fuerte. Esta serie se grabó en el estado de California, entre los 70 y los 80. Muchas de sus escenas son en Simi Valley, un pequeño poblado donde a finales de los 60 sucedió una tragedia nuclear. Fue en 1959, en el laboratorio de campo de Santa Susana. Se produjo una fusión parcial de un reactor y provocó un sobrecalentamiento del núcleo de este reactor. Durante 14 días se expulsó material radioactivo al aire libre, y aunque casi no hay registro de cuánto, sí se sabe que se liberaron plutonio y estroncio. Lo curioso es que Michael Landon, el padre de la familia, murió en 1991 a los 54 años por cáncer de páncreas. Victor French, el otro actor, murió de cáncer de pulmón. Kevin Hagen, el Dr. Baker, murió de cáncer de esófago. Y Merlin Olsen, Jonathan Garvey, murió también de cáncer. Además, Charlotte Stewart, la maestra de Bill Buddy, tuvo cáncer de mama y lo superó. Y por no hablar de Michael Landon, la obsesión que tenía, por ejemplo, con su cuerpo. Intentaba siempre, en cualquier escena y con cualquier excusa, lucir su torso desnudo. Era muy aficionado al alcohol y no podía faltar en cada rodaje. Parece que cuando decíamos aquello de, y seguimos diciendo, esto parece la casa de la pradera, no era tan así, ¿eh? Después de toda esta intensidad de serie, y de esta cara B, de esas series tan magníficas y tan dulces, ya saben que el que recuerdo lo hacéis vosotros. Todos tenemos cabida, hasta mi peluquero, Dani, que nos manda un mensaje y nos hace un repaso de varias series. También había series como Fama, La Casa de la Pradera, Bonanza, Lou Grant, Aló Aló, Autopista hacia el Cielo y Benny Hill, entre otras. Oh sí, es verdad, Benny Hill ya lo habíamos puesto en otros programas, pero... ¿Y qué pasa con Autopista hacia el Cielo? También era de Michael Landon. Muchas gracias por recordárnoslo, Dani. Vamos a ver si tenemos esta cinta por aquí. Aquí está, le damos al play. Autopista hacia el Cielo. un ángel enviado a la Tierra y un ex policía recorrían Estados Unidos ayudando a la gente a superar sus problemas. El título de la serie, que en el original era Highway to Heaven, hace referencia a las canciones de Highway to Hell de AC/DC y Stairway to Heaven de Led Zeppelin. ¿Se acuerdan que siempre iba con su compañero Mark? Pues el coche que usaban para desplazarse habitualmente era un Ford LTD 2 Sedan. Y la gorra de color verde que siempre usaba, con visera amarilla y las letras AS blancas, es la oficial del equipo de béisbol Oakland Athletics, también conocido como The A's. ¿Y la música? La música de la sintonía de Autopista hacia el cielo fue compuesta por David Ross, que ya había compuesto también la música que hemos puesto antes de Bonanza y también la de La Casa de la Pradera. Parece que hoy es un monográfico. Y Jonathan Smith, o sea, Michael Landon, era un ángel. Iba divulgando por todos los sitios la validez de la amistad, la humildad, la generosidad, muchos valores que tenía. Qué bonito, qué maravilloso. Cuando se veía esa autopista, esas nubes, y aparecía de repente su compañero en el coche y lo montaba dentro. ¡Oh! Pero... vamos a darle la vuelta a la cinta, a ver por curiosidad, porque esta serie es muy blanca, muy amable, muy bonita. No creo que haya nada. A ver, le doy al play. El último episodio de la serie se emitió el 4 de agosto de 1989, y Victor French, su compañero, el de la gorra, había muerto apenas 20 días antes, el 15 de junio, de cáncer de pulmón. Michael Landon también murió unos años después. Fue hijo de una católica y un judío y luchó contra muchos problemas durante su infancia. Fue víctima de un fuerte antisemitismo en el colegio y además su madre tenía problemas mentales y amenazaba a la familia con suicidarse. Cuando Landon contaba con 16 años, sufrió un accidente de moto que le desfiguró el rostro y tuvo que someterse a una cirugía. Tuvo 9 hijos de 3 matrimonios, como contamos antes, y era un hombre muy vanidoso. Usaba siempre botas con plataforma para parecer más alto, y desde muy joven se teñía el pelo. Un error de la serie era el hecho de que Smith ayudaba a los demás para ganarse sus alas. El personaje de Landon contaba con algunos poderes poco angélicos y más cercanos a Harry Potter, por ejemplo, como el de hacer desaparecer objetos sin tocarlos. Pero también dejaba claro, y ahí quedaba clara su condición angélica, que no tenía hambre ni sueño, pero que sí era capaz de sentir emociones. Un poco raro, ¿no? Pero bueno, tampoco había muchas fisuras en esta serie. Tan solo hacía falta levantar esa mirada, seguir el rastro de esa autopista brumosa que nos lleva sin desvíos, sin obstáculos, sin retenciones y sin peajes, hacia el supuesto Dios que ellos decían que les ayudaba. Ahora en mis manos tengo una cinta que sí que no va a tener cara B, seguro, vaya. ¿Saben cuál es? Escuchen la sintonía. Le doy al play. Claro que sí, lo han adivinado, Vacaciones en el Mar, o The Love Boat, que era su título original. Una serie estadounidense emitida por la cadena ABC entre los años 1977 y 1986, unos cuantos, ¿eh? Era una comedia de situación, ligera, con toques muy románticos. Lo hacía especial, ¿por qué? Porque las aventuras sucedían en un barco llamado The Pacific Princess. Es que el nombre, hasta el nombre era bonito. Realizaba cruceros de lujo, principalmente por la costa norteamericana, pero en ocasiones también a lo largo y ancho de nuestra bola terráquea, por todos los países, incluso por España, después hablamos. Con 10 temporadas y un total de 249 episodios, Vacaciones en el Mar es una creación de uno de los más grandes autores televisivos y productor ejecutivo de todos los tiempos, Aaron Spelling. Sí, sí, le suena, porque hemos hablado de él aquí. En series de éxito como Dinastía, Los Ángeles de Charlie, Los Hombres de Harrelson, Beverly Hills 90210. Eran las peripecias siempre amables, ligeras, de los pasajeros que viajaban a bordo de ese barco para vivir un viaje relajante, divertido, que siempre acababa convirtiéndose en una aventura llena de amor y de fraternidad. Todo maravilloso, Todo eso era gracias a la simpática tripulación que tenía su hogar en el barco. El tono era muy amable, era muy simpático, y las tramas se desarrollaban, giraban en torno a lo amoroso, al disfrute de las vacaciones, y era raro que se produjeran situaciones excesivamente graves o tensas. Además, que si algo pasaba, no pasa nada. Estaba siempre los miembros de la tripulación dispuestos a echar una mano. Y de hecho, solucionaban gran parte de los asuntos sentimentales. Así que le voy a dar la vuelta a la cara B, que seguro que no tiene nada. Podemos grabar y todo. El Pacific Princess, construido en 1971. Buen barco. Fue la estrella de la televisión entre los años 1977 y 1986. Hacía cruceros desde California por la Riviera Mexicana bajo la mano del famoso capitán Stubbing y contaba con 171 metros de eslora y pesaba 13.500 toneladas. Estabas enamorado de ese barco, ¿verdad? Pero antes de eso, la princesa del Pacífico se encontró mezclada en el mundo sórdido de los narcotráficos. En 1998, la BBC informó que el barco se había convertido en una herramienta importante para los contrabandistas empeñados en traficar drogas alrededor del Mediterráneo. Y más de 22 kilos de heroína fueron encontrados a bordo en noviembre de ese mismo año. En 2009, el barco que había sido utilizado para grabar la serie que seguía en activo fue inmovilizado por las deudas que su propietaria, la naviera española Wild Cruise, había contraído. Lo compró por 3,3 millones de dólares y no puede mantenerlo. Así que está siendo finalmente destruido por partes en Turquía en un desguace del Adriático. Vacaciones en el mar, sí, pero no tuvieron ni un día de mal tiempo en 10 años de travesía. Venga ya. Claro, después ya me di cuenta que gran parte de las tramas del enredo se desarrollaban en los camarotes y grandes salones del barco, es decir, se grababan en estudios. Y los planos de recurso del Princesa del Pacífico surcando los mares de los exteriores eran siempre los mismos, y se rodaron en brillantes días de verano, con impresionantes puestas de sol, o con una luna llena que quitaba el aliento dibujando una estela plateada sobre el mar. Claro, así cualquiera. El Capitán Stubbing. ¡Qué tierno! Siguió participando en telefilms, pero el uniforme blanco le sentaba tan bien que ganó mucho dinero haciendo publicidad de cruceros. O sea, que se encasilló. El Dr. Brick llegó como secundario y siguió haciendo papeles secundarios en otras series, lo mismo que el barman Isaac. Pero peor suerte corrió Julie. Tan mal llegó la fama que dejó la saga antes de que fuera retirada de antena y pasó un tiempo en un centro especializado recuperándose de su adicción a la cocaína. El único que hizo carrera al margen de la televisión fue el sobrecargo Gopher. Era un mal actor, sí, pero encontró su camino en la política y fue congresista por el estado de Iowa durante 4 legislaturas. Así que se hizo político. Me suena de algo, actores políticos. Algunas escenas, como dije antes, las rodaban en exteriores, pero en tierra firme. Y una de ellas la rodaron en Barcelona. Como curiosidad, el popular humorista español Chiquito de la Calzada apareció en un capítulo interpretando el papel del cantante ambulante de flamenco, que casualmente era su profesión en aquel año 1985, mucho antes de ser famoso por contar chistes pecadores. Lo pueden encontrar en el capítulo 22 de la novena temporada. Si paran justo a la escena, lo ven atrás como figurante muy especial e inesperado, acompañando con sus palmas al grupo de baile. ¡Ay, qué decepción! Todas las cintas que tengo tienen una cara B. Pero bueno, necesito un pequeño descanso. Y ustedes también, ¿verdad? Vámonos un momento a publicidad, publicidad de la época, y volvemos enseguida con aires renovados. I don't want to set the world on fire. I just want to start a Más allá de las modas y del tiempo, hoy y siempre, in my heart I la ilusión soñada. Número 5 de Chanel. El café está a punto. Ni que lo digas. Póngame un paquete de... ¿ese café? Aquí lo tiene. Marcilla molido. ¿Molido y con este? Sí. Marcilla está envasado al vacío y no pierde nada de... Café Marcilla molido con este... No podía ser otro. Café Marcilla, su... dice buen café. En Bra, un buen café lo hacemos con agua pura, como usted. Un café café, como usted. Fuego lento, como usted. La diferencia es que las cafeteras Bra son de acero inoxidable y no dejan sabor a nada. Ni se queman, porque siempre queda reserva de agua. Cafeteras Bra de acero inoxidable, para que el café sepa a café, no a cafetera. Por muchos años. ¿Dónde vas con tanto motor? ¡A casa de mi abuelita! Iremos hacia el mar con la alegría. ¿Vamos al agua? ¡Vamos! Nuevo Citroën BX GT. 105 caballos de alegría. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es la ilusión de todos los días. Recuerde, por una tira, 1,000,000. Puede ganar 1,000,000 de pesetas. Con la 11 ganamos todos los días. Hoy en la calle le espera la suerte. Quisiera que fueran su horno y su encimera. Yo pondría los mandos de la encimera incorporados al horno. Yo con programador electrónico. Que pueda hacer 3 platos a la vez. Turbo multifunción. Corberó los tiene hechos, eléctricos y a gas. Yo lo quiero blanco. Corberó también lo tiene. Corberó, desde siempre. Walt Disney presenta... Coleccionando los cuentos de Walt Disney, tus hijos vivirán las mismas emociones que te maravillaron en tu infancia. Esta semana, y por solo 375 pesetas, Walt Disney regala un álbum además de... El libro de la selva. Oh, ¡qué suave! ¿Es nuevo? No, lavado con perlán. ¿Con suavizante? ¡Me lo llevo! ¡Qué suave! ¿Es nuevo? No, lavado con perlán. ¡A mano y a máquina! ¡Voy a probarlo! ¡Qué suave! ¿Es nuevo? No, lavado con perlán. Con suavizante. ¿Lo probamos? Nuevo perlán. Lava y protege la lana y todas sus prendas delicadas. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Te va bien? Muy bien. ¿Y en invierno? Muy bien. Los hombres usan abanderado, porque las mujeres compran abanderado. Muy bien. Él conoce muy bien a su familia. Conoce nuestros gustos. Sabe exactamente lo que esperamos. Y por eso le gusta traer a casa el sabor fresco, inimitable de yogur Danone. Ese sabor que desde siempre gusta a toda la familia. Yogur Danone. La seguridad de acertar. Con esta magnífica sintonía de Vivaldi, vamos a hablar de un erudito, cómo no, Camilo José Cela y Trulloc. Ya saben que fue un autor muy prolífico y representante de la literatura de posguerra, y que se desempeñó como novelista, periodista, ensayista, editor de revistas literarias y conferenciante. Grandes novelas como La familia de Pascual Duarte, La colmena, Viaje a la Alcarria. Fue académico de la Real Academia Española y resultó galardonado, entre otros, con el Premio de la Crítica de la Narrativa Castellana, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, Premio Nacional de Narrativa, Premio San Jordi de las Letras, Premio Ramón de Carranza, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, Premio Nobel de Literatura en 1989, Gran Cruz de la Orden de Carlos III en 1992, Premio Mariano de Cavia de Periodismo. Premio Planeta en 1994 y Premio Cervantes en 1995, entre otros. Hablamos de este erudito, pero también tenía su cara B. Y eso nos trae hasta nuestro ochentazo. Los ochentazos. Ay, cariño, podríamos empezar así la entrevista. Como tú quieras. Ay, cariño, ¿cómo está usted? Yo encantado de estar aquí. ¿Qué cosas han contado de usted que usted no haya hecho? Me atribuían que le solté un tremendo pedo y que dije, prosiga el Mosén. Bueno, esto es mentira. Primero, para interrumpir un discurso a cualquiera, sea cura o no sea cura en el Senado, haría falta un elefante, no un gallego. Bueno, y segundo, esto jamás lo hubiera hecho. Dios me libre, porque yo soy, como todos los españoles, pedorro domiciliario, pero no pedorro transeúnte. Y así podríamos estar durante tiempo y tiempo, porque, por ejemplo, la habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno. Es decir, que coge una palangana. Sí. Con un litro y medio de agua, no. ¿Y qué es lo que hace? Se sienta encima y la absorbe. Sí. Sí, sí. Esto lo hace muy poca gente. Que preparen una palangana inmediatamente, sí, con litro y medio agua que de no agua. Esté demasiado fría. Que no tenga cloro, ¿no? No, es igual, es igual, es igual. Mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto, sino en otro. Magnífico este ochentazo que nos trajo Mercedes Milá, que se quedó anonadada cuando entrevistó a Cela el 20 de octubre de 1983 en su programa Buenas Noches. Después de publicidad y de este ochentazo, sí que voy a encontrar una cinta perfecta sin que tenga una cara B. Y nos lo va a recordar una oyente llamada Sandra. Aunque diga que es anónima, sé quién eres, ¿eh? Vamos a escucharla. Soy un personaje anónimo y la serie que más me gustaba de pequeña era Heidi. Sobre todo la música. He de decirle a los oyentes que quieren ser anónimos que aunque modifiquen la voz, yo tengo aquí mis aparatejos y mis programas de edición, ¿eh? Muchas gracias, Sandra. Vamos a darle al play, que tengo aquí la cinta de Heidi. Magnífica su sintonía. Todos la tarareamos. Me la sabía hasta en japonés. Heidi era una niña de 5 años de edad, huérfana de padre y de madre, eso es lo único chungo. Pero es llevada por su tía Dete a la montaña suiza de Alp a vivir con su abuelo, para seguir una oferta de empleo que se le presenta a ella en la ciudad de Frankfurt. Al principio, el viejo de los Alpes, como es conocido en las aldeas de la cercanía, no está muy contento, digamos, de tener que cuidar a la niña. Sin embargo, la gran ternura y alegría de su nieta hace que él poco a poco vaya cambiando de carácter, no solo con ella, sino con el resto de la gente. Heidi está contentísima, ha descubierto una encantadora vida en las montañas, no para de correr, de reír y no desea irse. Hace amistad con un pastorcillo vecino llamado Pedro, que es muy gracioso. Y juntos toman agradables paseos en las montañas y pastorean a las cabras. Todo es felicidad, los pajarillos cantan. Pero... vamos a darle la vuelta a la cinta. ¿Tendrá cara B? ¡Ay, qué miedo este momento! ¿Nadie se daba cuenta de que en la cabecera de la serie Heidi flotaba en una nube? ¿En serio? ¿Es que acaso las nubes eran sólidas? ¿No se caía? ¿Y por qué todos los protagonistas eran huérfanos? Heidi no tenía padre. Clara había perdido a su madre y Pedro vivía con su madre y su abuela. ¿Nunca había padres? Además, ¿no se escolarizaban? ¿No hacía falta escolarizarse? una niña que se pasaba todo el santo día haciendo tareas de la casa, con 5 años. Venga ya. Aparte, ¿podrían sobrevivir todos los días a base de pan, leche y queso? Con eso bastaba, no hacía falta nada más. Le faltarían vitaminas, digo yo. Pero bueno, vamos con los datos técnicos, porque estos son cosas mías, no me hagan caso. El personaje de Heidi en la serie de animación llegó a tener hasta 2 actrices de doblaje diferentes, españolas, claro. La primera fue Celica Torcal, que puso voz a nuestra protagonista en los primeros 19 episodios. Después llegaría Marisa Marco, encargada de doblar también al mismo personaje. Sin embargo, lo más curioso es que la primera de ellas, o sea, la Celica Torcal, confesó tiempo después que no le gustaba la serie porque los dibujos estaban mal hechos y resultaba complicado doblarlos e incluso odiaba a Heidi por los enérgicos gritos del personaje, esos gritos agudos, tan característicos, y ese peculiar timbre de voz que pasaron factura a la voz de la actriz que llegó a quedarse muda. Heidi iba en mangas de camisa todo el día, aunque viviera en los Alpes, y si se abrigaba era tan solo con una capa, y a veces hasta iban descalzos. Por cierto, en Turquía tuvieron que prohibir algunas escenas, porque la niña cuando iba en el columpio se le veían las bragas. Y aún así, nadie se ponía nunca enfermo. La única vez que Heidi tuvo que acudir al médico fue en Frankfurt, y fue uno de los momentos más dramáticos de ella. Allí conoció a su gran amiga Clara, sí, la que iba en silla de ruedas, pero también sufrió las estrictas directrices de la señorita Rottenmeier. Este cambio de aires afectó por completo a Heidi, que cayó enferma al echar de menos su apacible vida en las montañas. En concreto, la pequeña sufría el trastorno de déficit de la naturaleza, una enfermedad a la que modificarían su nombre por síndrome de Heidi, tras el éxito de la serie. Así que Heidi tiene el nombre de una enfermedad. Aparte, Clara, ¿podría moverse cómodamente por la hierba con la silla de ruedas? ¿No se la atascaba? Además, ¿para qué necesitamos médicos, no? Si con el aire de los Alpes te curas y caminas. ¡Milagro! ¿Había un columpio colgado de dónde? ¿De las nubes? Llamaba la atención de los espectadores porque se trataba de un columpio que nadie sabía dónde estaba colgado, ya que las cuerdas llegaban hasta el cielo. Salía en la cabecera de la serie, no sé si lo recuerdan. Si alguien tenía dudas o curiosidad por saber la longitud exacta, alguien se dedicó en internet, porque hay gente para todo, a hacer los cálculos teniendo en cuenta el tiempo que tarda en hacer el recorrido. De este modo llegó a la conclusión de que el famoso columpio podría medir unos 20,25 metros, pedazo de columpio. Como dije antes, para Heidi era una dulce niña cándida, inocente, que vivía feliz en plena naturaleza y rodeada de animales, con los que disfrutaba correteando, saltando por las praderas, etcétera, etcétera. Pero parece ser que no todo el mundo la veía con los mismos buenos ojos, ya que la serie, como dije antes, fue censurada en Turquía. Uno de los datos más sorprendentes es que la autora de Heidi, la suiza Johanna Spyri, fue acusada de plagio. Hace unos años, el investigador alemán Peter Buettner puso en entredicho la originalidad de la obra de Spyri. Según las pesquisas de Buettner, la aclamada escritora se había basado en el argumento y en la escritura narrativa de la obra del alemán Hernán Adam von Kamp. Más exactamente, el investigador hace referencia al libro titulado Adelaide, The Girl from the Alps, o sea, La chica de los Alpes, publicado en 1830, 50 años antes de que la obra de Spyri viera la luz. Así que Heidi era un plagio. La obra de Spyri se publicó en 2 partes, la primera en el año 1880 y la segunda en 1881. Posteriormente, en las siguientes ediciones se unirían para formar un solo libro. Por tanto, si hacemos los cálculos, Heidi tiene la friolera cifra de 138 años. Ya no podría estar correteando por ahí por las praderas, ¿eh? Y mucho menos descalza. Así que Heidi también tenía su cara B. Ay, así no se puede, ¿eh? Bueno, pues ya buscando y buscando no tengo nada más por aquí. Ah, sí, espera. Tengo otra cinta aquí. Vamos a ver qué tiene. Sorpresa, porque en la etiqueta no pone nada. Miedo me da. Vamos a darle al play. Oh, las chicas de oro. Esto sí que es seguro. Aquí no hay nada. Aquí no hay maldad. Aquí todas son bondadosas. Chicas de oro eran Dorothy Bornack, que era la alta y la grande, Rose Nilun, que era la moderna, Blanche de Bereux, que era la tontita, que era un poco inocente, y Sofía Petrillo, que era la más mayorcita, la que más hacía gracia, la viejita. eran cuatro mujeres solteras, viudas o divorciadas que comparten un chalet en Miami, Florida. 7 temporadas duró Las Chicas de Oro y más de 180 episodios. Se despidió de sus seguidores en mayo de 1992. Tuvieron varios premios en su poder, entre ellos los 3 Globos de Oro a la mejor serie de comedia. Me encantaba Las Chicas de Oro. Su origen fue muy peculiar. El germen de Las Chicas de Oro surgió en un sketch protagonizado por Shalma Diamond, de Juzgado de Guardia, y Doris Roberts, de Remington Steel, en el especial de presentación de la temporada de otoño de 1984. Ambas hacían un chiste sobre la serie Miami Vice, en el que una entendía Miami Nice, Miami agradable, y pensaba que se trataba de una serie sobre jubilados en Florida. Al por entonces presidente de la NBC, se le encendió la bombilla y eso le gustó, y unió el concepto de una idea que le llevaba tiempo rondando por la cabeza desde que vio Cómo casarse con un millonario. Quería hacer una serie protagonizada por mujeres que comparten piso. De hecho, la idea de Miami Nice gustó tanto que ese iba a ser el título de Las Chicas de Oro, pero finalmente se cambió por Golden Girls para evitar confusiones. A mí me encantaban las cuatro. Vamos a hacer un repaso y les voy a poner unos trocitos de los momentos más estelares de la serie. Seguimos en la cara A, claro. En esta escena, la ancianita Sophie toca la puerta asustada porque ha perdido sus gafas. Y le abre su hija Dorothy, que también estaba asustada. Al principio te da una ternura terrible, pero después te dan ganas de matar a la vieja. El 6151 de Richmond. Mamá, ¿qué ocurre? Ay, Dorothy, gracias a Dios. Se me rompieron las gafas en pleno centro y no veo ni torta. He tardado 6 horas en encontrar el camino de casa. Mamá, si apenas veías, ¿por qué no me llamaste? Hubiese ido a buscarte. Lo intenté y cada vez que metía una moneda y marcaba, salía un preservativo. Llevo 5 en el bolsillo, tómalos. Te bastan para toda la vida. Es que era terrible, con ese humor tan ácido. Y aquí los guionistas se hacen un autozasca. ¡Qué mala pata, Sofía! Tan pronto te aclaman las masas como vuelves al anonimato sin esperanza. Tendremos que hacer televisión. ¿Y qué me dicen de Dorothy, la grandullona, la hija de Sofía? Tenía un humor de perros, pero a la vez resolvía todas las situaciones que se enfrentaban en la casa. La escena se desarrolla en un restaurante, ha quedado con un hombre. Y termina, pues ya verán cómo termina. Y te aseguro que no revelaré a nadie el delicado y oscuro secreto que tuviste el valor de confesarme. Tu honor está a salvo. Ah, te estoy muy agradecido. No tiene importancia. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Adiós. Collins, mesa para 3. Por favor, permita un momento. Señoras y señores, les ruego que presten atención. El caballero de la mesa 5 con traje azul oscuro es impotente. ¡Bon appétit! De nuevo la Sofía, la viejecita, que se empeña que tiene que renovar su carnet de conducir. ¡Cuánta ironía en tan poco cuerpo! Necesito renovar mi carnet de conducir. ¿Para qué? Voy a trabajar como doble en una película de Burt Reynolds. Conducir un coche es como hacer el amor. La experiencia del conductor suple los fallos de un motor averiado. Y la tierna e inocente Rose, la pobre, siempre se metían con ella. Bueno, de hecho en esta escena, aunque el chiste parece fácil, se dejaba muy patente. Cierra la boca. Doctor, siempre se están metiendo conmigo. En cuanto hablo, me dicen que cierre la boca. Eso quizás se deba... De veras, en cuanto trato de exponer mi punto de vista, Rose, dicen que cierre la boca, porque según ellas, no digo más que tonterías. Y yo creo que tengo derecho a decir... ¡Cierra la boca! Y volviendo a escuchar Las Chicas de Oro, ¿no será que usaban a Sophie para hacer una crítica sobre la televisión? 2 guerras mundiales, un papa polaco y ahora esto. Solo falta que en la tele pongan Garganta Profunda. Y esta escena te la explico, porque esto es radio. Tocan al timbre y entra por la puerta una señorita gordita. Le abre Sofía y, como no, se pone a criticarla, pero rompiendo la cuarta pared. Al público, digamos. Su hija Dorothy le intenta salvaguardar, como siempre. Y también está Rose, que como es tan inocente, pues lo dice todo a la cara. Hola. ¿Tú eres Rebeca, la modelo? Pasará trajes de astronauta. Mi madre siempre está de broma. Es que no esperábamos que estuvieses tan gorda. Rebeca, es un verdadero placer conocerte. Yo soy Dorothy y esta es Rose. Encantada. Hola. Y esa es mi madre, Sofía. Celebro haberos conocido. Dinos, Rebeca, ¿qué te ha traído a Miami? Habrá tenido que ser un petrolero. Y para acabar, las escenas y las anécdotas simplonas de Rose. Qué gracia me hacía también. Recuerdo que de niños, cuando estábamos tristes, la abuela siempre nos levantaba el ánimo. Se quitaba la dentadura postiza. Bebía un buen trago de agua de la pecera. Se ponía una linterna debajo de la barbilla y veíamos al pececillo de una mejilla a otra. Era un espectáculo fascinante. Qué pena que uno de los peces fuese una piraña. Y volviendo a ver Las chicas de oro, me he dado cuenta de una cosa. Bueno, de dos. La primera, que nunca aparecían sus hijos, no tenían hijos. Y la segunda, que me encantaría hacer todo el programa con risas de fondo. Bueno, ya lo hice una vez, es verdad, en el del humor. No quedamos en que no hablaríamos de los hijos. Ay, qué risa. Con tanta risa no creo que haya una cara. Bueno, espera, voy a darle la vuelta a ver qué pasa. Vamos a darle al play. Está seguro que no tiene nada. Aquí sí que podré grabar algún partido. El de España-Malta, por ejemplo. En el episodio piloto de Las chicas de oro, las cuatro protagonistas tenían un mayordomo, que no llegó a formar parte de sus vidas en la serie. ¿Dónde estaba el mayordomo? Parece que no querían hombres en esa serie. Sofía no era un personaje principal. La idea inicial era que solo Dorothy, Blanche y Rose compartiesen piso, mientras que Sofía visitaría puntualmente a su hija, pero viviría en la residencia de Shady Pines. Finalmente, la cadena pensó que era mejor que Sofía, la viejecilla, se quedase, y la audiencia respondió con fervor ante la robaescenas de la serie. O sea, que para mí, que era la mejor, no era la actriz principal. Había mucho mal rollo con la actriz de Dorothy, Bea Arthur. La actriz no estaba convencida de unirse a la serie, la cadena tampoco estaba a favor de ella. El motivo del rechazo fue que en su personaje, en Maude, una serie anterior, había tenido una trama en la que abortaba, y en los años 80 aquello era un tema un poquito menos polémico, y más para una serie que en teoría era de tono blanco, como todas las que hemos escuchado hoy. La propuesta de la cadena era Elaine Street, pero Susan Harris, creadora de la serie, se cerró en banda. Había escrito el personaje de Dorothy para Bea Arthur, y ella debía ser su intérprete. Y así fue. Tenía un carácter muy difícil esa actriz. No era nada fácil de llevar en el plató. Por ejemplo, se dice que no toleraba que nadie mascase chicle en el rodaje, y que si alguien lo hacía, intentaba que le despidiesen. No le gustaban tampoco los pájaros, y siempre que fuese posible quería estar descalza en el rodaje. Su contrato especificaba que podría hacerlo, pero no demandaría a la producción si se hacía daño por ello. Increíble. Aparte, la serie finalizó porque Bea Arthur no quiso seguir. Las chicas de oro llegaron a su fin tras la séptima temporada cuando Bea Arthur dijo que no seguía encarnando a Dorothy. La actriz mantenía que la calidad de la serie estaba cayendo y no quería asistir al declive. Además, se dice que Arthur estaba molesta con los ataques hacia su personaje en los guiones, que los vivía como propio. Según explica Jim Colucci en un libro que escribió sobre la serie, cuando a los otros personajes se les atacaba, a Blanche por ligera, a Rose por tonta y a Sofía por vieja, sus actrices no se lo tomaban a mal, era algo de los personajes y no de ellas, lógico. Sin embargo, los ataques hacia Dorothy venían porque era fea y grandota, lo que ve a Arthur, la actriz, sí se tomaba como un insulto personal. ¡Qué mal rollo! Y la canción de la serie a mí me encantaba, pero ¿saben que la canción de la serie pudo ser otra? Cuando escuchamos esta canción, Thank You for Being a Friend, nos viene enseguida a la cabeza Las chicas de oro. Sin embargo, aquel tema no era el que quiso en su primer momento. los productores de la serie tenían en mente Friends de Bette Midler, esta que te pongo. Pero los derechos de este tema eran muy caros y se optó por la canción de Andrew Gold. La versión para las chicas de oro la cantó Cynthia Fee en una sesión de grabación de media hora y se hizo muy popular. La actriz Rue McClanahan incluyó en su contrato una inusual cláusula. Podía quedarse con todo el vestuario que luciese su personaje Blanche. Por lo visto, según explica un amigo suyo en el libro ese que comentamos, era una condición que la actriz incluía siempre en sus negociaciones. Claro, así no te gastabas nada de dinero en la ropa, ¿eh, Blanche? ¡Qué lista eres! ¿Sabían que en la serie no había cocina? El rinconcito es icónico. De la casa de Blanche no formaba parte del decorado descrito en los primeros guiones, sino que se añadió en siguientes versiones. ¡Flipante! Michael Hines, director de la serie, tuvo que añadir la cocina cuando el resto del decorado ya estaba montado. Aparte, reciclaron el decorado de una serie llamada It Takes Two. Este cambio de última hora en el decorado de las chicas de oro hace que, si lo piensas bien, la distribución de la casa no tenía nada de lógica. Cuando entra un personaje por un lado, sale por el otro. No queda muy claro cómo encajan la habitación de Rose, el garaje y la propia cocina con el patio trasero. Decía el director Michael Hines que tenían intención de deshacer el entuerto tras el programa piloto, pero que finalmente nunca lo hicieron. Total, ¿pa' qué? Nadie se iba a dar cuenta. La serie terminó después de 7 temporadas y tuvo un spin-off, The Golden Palace, en el que Rose, Blanche y Sofía regentaban un hotel. Duró solo una temporada. Claro, Dorothy no estaba, después de haberse quejado tanto. Y aquí una cosa muy curiosa. El 8 de noviembre de 1986, las chicas de oro emitió un episodio en el que se presentaban a Jean, una amiga de Dorothy, que tras el fallecimiento de su pareja llega a Miami para pasar unos días en casa de las chicas. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Pero, ¿y si te digo que esa pareja era una mujer? Sí, sí, una mujer que vive su sexualidad abiertamente, sin dramas, y que tras conocer a Rose, la más conservadora de las chicas de oro, se enamora de ella, y Joan descubre que es capaz de volver a sentir amor, Rose actúa con naturalidad. El episodio nos deja frases de Sofía, como Jean es encantadora, solo que le gustan las chicas en vez de los chicos. Hay quien prefiere los gatos a los perros. Prefiero vivir con una lesbiana que con un gato. A menos que las lesbianas también muden el pelo, eso nunca se sabe. Y lo curioso de esto es que era el año 86 y quien dirigió esa serie fue Disney. Sí, sí, Disney fue el que rompió barreras introduciendo el lesbianismo en una de sus series estrella de los años 80. Flipante. Para que veáis que todo, todo en la vida tiene su cara B. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up? Y hasta aquí el final del programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí semana tras semana. Eso me alimenta y me hace continuar. I will try not to sing out of key, yeah. Oh baby, how do you like? All I need is my body. En la vida hay luces, sombras, manías, dóndes, cómos y porqués. Todos ellos, todas estas cosas, conforman un contexto, y cerrar los ojos ante cualquiera de esos aspectos no modifica lo esencial, que es la vida. Sencillamente nos hace más débiles, más insensatos, más inmaduros, menos hombres y menos mujeres en el sentido más humano de la palabra. Tú lo puedes llamar negatividad, yo lo llamo conocer las dos versiones de una misma historia. Yo siempre lo he hecho en mi vida y no me ha ido mal. Veo la cara A que me enseña la gente y por otro lado escucho de otros la cara B que me cuentan de esa persona y ya saco mis propias conclusiones. Fíjate qué curioso que en alguna de estas series que hemos escuchado de cara B, algunos se llevarán como conclusión, si la sacan, que son curiosidades que gusta escuchar. Pero sin embargo, otros dirán que los que le he aportado hoy en el programa son datos negativos que no necesitábamos conocer. Son las dos caras de la misma moneda. Y si no, como ejemplo, las series que hacía Michael Landon, Bonanza, La Casa de la Pradera, Autopista hacia el Cielo, todas series amables, de buen rollo, transmiten positividad, moraleja y religiosidad. Pero cuando la cámara se apagaba, tenía la botella de alcohol como aliada, su tinte de pelo y sus tacones para parecer más alto. Tuvo un affair con su maquilladora en el set de La Casa de la Pradera, Cindy Clerico, 20 años menor que él, y fue su tercera esposa. Esta relación resintió su popularidad, puesto que el escándalo iba en contra de los valores que fomentaba la serie. ¡Ay, los valores! Todos tenemos una cara B. Criticamos a la vecina, pero cuando la vemos en el ascensor, le dedicamos una sonrisa y le ponemos una buena cara, porque es que hoy no me apetece decirle las cosas a la cara. Lo vamos posponiendo y posponiendo y posponiendo y resulta que se nos acaba la cinta, la de la cara A. Y ya lo dejas así. ¿Para qué darle la vuelta a la cinta? Hoy, ¿en qué recuerdos? Se la hemos querido dar. Le hemos querido dar la vuelta a la cinta. Te puedes quedar con la imagen y las sensaciones que tuviste en aquella época viendo estas series blancas. O sin embargo, quedarte con todo lo que te he contado y sacar tus propias conclusiones. Porque como dije al inicio, hay que escuchar también la cara B para poder juzgar el disco entero. Hasta la semana que viene. Y así, señoras y señores, llegamos al final de la emisión. Ya solo nos queda recordarles los espacios que componen la programación. Nada más. Buenas noches y que descansen.